están aquí los números uno otra vez con los platos preparados, ¿eh? Y atento a lo que se manda ahora, agarrarse al trabajo, que vienen dos marchas seguidas y le vamos a volver paso al soberano poder de San José. ¡Vamos, vaya! Y por bienvenido Puelle, que Dios lo tenga en su gloria, ¿eh? ¡Ore, Paco! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vamos, izquierda adelante! ¡Izquierda! ¡Para atrás! ¡Vale! Bueno, ahí. Poco a poco la derecha adelante y la izquierda atrás. Thank you. la izquierda. Con la derecha atrás, mi gente. Aquí me la derecha atrás. Ahí está. Siempre llamándolo, ¿eh? Siempre llamándolo. Todo para que usted con la gente buena, ¿eh? Venga, mi gente buena de aquí atrás. A la derecha atrás. No lo pepote, mi arma. Poco a poco aquí atrás. Sí, vamos a tirar. Ahora lo lleva la cuadrilla del palio. Ahora del palio ahora. Thank you.